Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Campos. Cuando son las 7 y 13 minutos de la tarde, estamos aquí en los estudios centrales y empezamos con los fallos técnicos. Porque no se escucha esto y un pijo. ¿Tú sí me escuchas? Pues yo no. Bueno, en breve vamos a volver a entrevistar a Carol Martínez y su entrevista de cocina al microondas, dado el éxito que tuvo y gente que se la perdió porque no pudo irla por horas que no le venían bien. Volvemos a repetir y esta vez grabaremos para ponerla también el martes, miércoles, jueves, viernes y también el sábado. Ahora mismo en 5 minutos empezamos. Cambiando de micrófono, ahora ya es otra cosa. Ahora ya se escucha mejor, claro, totalmente. Y ya no creo que tengamos más problemas técnicos en esta tarde. Vamos a empezar dando las buenas tardes a Carol, que está otra vez por aquí. Buenas tardes, Carol. Hola, buenas tardes, José. Nuevamente volvemos a hacerte la entrevista, dado que el éxito que tuvo y la petición de los oyentes que volvamos a repetir. Y nada, pues volvemos a intentar acordarnos de las preguntas y a retomar otra vez la conversación del domingo pasado, porque fue el domingo pasado cuando estuviste por aquí por los estudios, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí volvemos otra vez a hacer esta entrevista y a ver qué tal. Bueno, pues como el otro día, para el que esté que no sabe de qué va el tema, te quería preguntar de qué nos vas a hablar hoy. Pues bueno, vamos a hablar, al igual que el otro día, vamos a hablar de lo que es la cocina al microondas y voy a recalcar mucho el tema de pues utilizar el microondas para algo más que no sea calentar la leche, que es lo que normalmente la gente lo utiliza en casa. Yo siempre digo que la gente en casa tiene más que un microondas, un calientaleches. Muy bien. Pero lo de cocinar al microondas, ¿esto no dice la gente que no es muy bueno? Pues sí que hay muchísimos rumores en contra de la cocina al microondas. Yo siempre digo que actualmente no hay ningún dato científico que demuestre que este tipo de cocina es perjudicial. Además, la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado hace unos años en el cual desmentía todo este tipo de rumores que hay en contra de esta cocina. Y además, yo siempre me gusta lanzar una pregunta, en este caso, pues bueno, la lanzo a los oyentes. ¿Dónde calientan los biberones a los bebés en los hospitales? Pues lógicamente los calientan en la gran mayoría de los hospitales en microondas. Y por el contrario, también os voy a decir que la cocina en microondas es un tipo de cocina muy sana, muy rápida y muy económica. Ya, pues interesante lo que me estás contando. ¿Y en qué te vas a para decir que es muy sana? Pues mira, José, sencillamente la cocina en microondas es un sistema de cocción húmeda. Es decir, nosotros cocinamos como si estuviésemos cocinando al vapor, con lo cual es un tipo de cocina que es muy recomendada por dietistas, nutricionistas. Además de también sería una cocina que se recomienda mucho para gente con hipertensión y colesterol, porque lógicamente cuando estamos cocinando al vapor, pues además de mantener todas las vitaminas y propiedades de los alimentos, pues lógicamente sí que se sabe que la cocina al vapor pues es muy, muy, muy sana. Además también es importante que se sepa que la cocina al microondas, siempre cocinamos con potencias, pero nunca se alcanzan los 100 grados de temperatura, con lo cual cuando no alcanzamos esas, superamos esas temperaturas, no rompemos las propiedades, vitaminas y demás que pueden contener los alimentos. Ya, ya. ¿Y por qué para este tipo de dolencias? Pues sobre todo para gente con hipertensión y colesterol, porque cuando cocinamos al microondas, cocinamos con muy poquita cantidad de sal y sobre todo de grasas, usamos muy poquita cantidad de aceite. Los alimentos se cocinan en sus propios jugos y, como os he estado diciendo, pues cocinamos al vapor. Joder, interesante. Bueno, pues recordad que estamos aquí en Radio Campos y que estamos entrevistando nuevamente a Carol Martínez en su programa de cocina al microondas. Y por si alguien nos está escuchando y quiere preguntar algo en directo a Carol, recordar que el número de la radio es el 969-1241-98, para si algún oyente quiere participar en esta tertulia y quiere preguntarle algo a Carol. Y bueno, y Carol, y hay mucha gente que dice que la cocina al microondas no les gusta el sabor que dejan los alimentos. ¿Esto es verdad o...? Pues sí que la verdad es que te encuentras con mucha gente que lo dice, que no les gusta el sabor que dejan el microondas en los alimentos. Pero yo me gusta dejar claro que el microondas no deja ningún tipo de sabor. Lo que sí es cierto que cuando estamos cocinando al vapor, los alimentos mantienen todas sus vitaminas y sales minerales, con lo que nos estamos comiendo los alimentos en estado puro, lo cual no estamos acostumbrados. Y además nos están aportando muchos más beneficios, porque al no perder nada de sus vitaminas, sales minerales y demás propiedades, pues nos aportan muchos más beneficios que a lo mejor al cocinarlos de otra manera. Es como cuando, por ejemplo, cocemos verduras en cantidad de agua en la cazuela al fuego. Cuando estas están listas, desechamos este agua donde las hemos cocido, y en el agua sí que es sabido que en ese agua de haberlas cocido desechamos todas las vitaminas de estas verduras, con lo cual las verduras no nos están aportando absolutamente nada. Por el contrario, cuando nosotros los hacemos al microondas, las verduras las cocinamos sin nada de agua, con lo cual pues nos aportan bastante más. Bueno, pues como pueden oír nuestros oyentes, tenemos una llamada, vamos a darle paso a ver quién nos llama. Sí, buenas tardes, ¿quién nos llama? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Hoy ha recibido una. Pues no, se ve que ha colgado. No tenemos llamada. Bueno, pues seguimos con la entrevista. ¿Y solo podemos hacer verduras al microondas o algo más cosas? Pues sí, es verdad que cuando dices lo de cocinar al vapor... Bueno, tenemos de nuevo la llamada, a ver si ahora puede ser. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ahora sí, antes había habido algún problema, se ha cortado algo. Sí, he llamado antes, no me habéis cogido el teléfono. Hola, ¿quién eres? ¿Qué querías aportar o qué querías preguntar? Y conozco a Carol, soy una clienta suya, y a través del grupo que tenemos, que ha puesto que iba a ser entrevistada, pues me ha animado a llamarle y quiero agradecerle, porque desde que la conozco, bueno, estoy explotando mi microondas. Perdona un momentito, ¿tienes la radio puesta? Ay, es que no te oigo muy bien. Que si tienes la radio puesta. No. Es que parece que tenemos que se acopla, que tiene. ¿Sí? O sea, ay, pues no lo sé. A lo mejor tienes la radio puesta y nos estamos oyendo unas 400 veces a la vez. Mira a ver. Pues voy a apagarla, luego te llamo, ¿vale? Ah. Nada, venga, seguimos. Es que tenía la, esta señora la radio puesta y ya iba a apagarla. No era necesario que fuera a apagarla. Y no, y, bueno, pero pues, seguimos. Carol, ¿qué te he preguntado de cómo, que si solo podemos hacer verduras al microondas? Era la pregunta. Pues como te estaba comentando, José, cuando hablas de la cocina al microondas, la cocina al vapor... Venga, a ver, vamos a darle paso, a ver si ahora ya ha apagado esta señora la radio y puede ser. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Ya has apagado la radio? No, yo no soy, yo soy otra. Ah, es otra, pues entonces, ¿quién eres tú? Yo soy Ana. Bueno, ¿y qué querías preguntar? ¿Querías preguntarle algo a nuestra invitada? A ver, quería preguntarle y que también quería reafirmarme, ¿vale? Lo que he dicho. Y es verdad, yo tengo a mi hija que tiene colesterol, ¿vale? Es pequeñita, tiene 15 años, pero tiene colesterol. Y es verdad que cocino muchísimo, muchísimo al microondas. Estoy súper contenta desde que me lo dijo Carol, claro. Y pues sí. Eso, la cocina al microondas es verdad que es muy, muy sana, porque yo la primera vez que hice unas verduras al vapor, es verdad que en mi casa dijeron, bueno, ¿y esto? ¿Cómo está tan bueno? ¿Qué sabor? ¿Qué...? Se quedaron extrañados y se nota muchísimo, muchísimo la cocina al vapor. Y aparte lo que dice Carola, es muy sana. Y ya te digo que mi hija con colesterol, yo se lo hago todo, el pescado, las verduras e incluso los postres, algunos postres estupendos al microondas. Dilo, di esos volcanes que haces, Ana. ¿El qué? Que digas esos volcanes de chocolate que haces. Sí, los volcanes de chocolate. Y algún día subiré alguno, ¿vale? Eso. También puede ser que nos traigas por aquí algo. Pues efectivamente, por eso va esta cocina en auge y por eso de este interés por este tema y por eso de esta entrevista. Tú lo estás confirmando, pues mucho mejor. Sí, la verdad es que ya te digo que sí. Y lo que sí que me gustaría decir a Carol, pues eso, que dijera algunos productos que podríamos cocinar. No se puede cocinar con distintos productos en el microondas, ¿vale? Sí, ahora toca eso, ahora toca eso. Pues eso, que explicaras y tal con los productos y los plásticos que podemos cocinar en el microondas. Sí, porque ya sabes, Ana, que nos preguntan mucho o salen muchos rumores en contra de lo que es la cocina al microondas. Y a mí me gusta decir, siempre digo a la gente que manifiesta este miedo, que más que miedo a la cocina al microondas, lo que hay que tener miedo es a lo que metemos dentro del microondas. Porque... Eso es lo que me gustaría que explicaras, claro, que nos quedara claro. Sí, porque pues bueno, mucha gente utiliza para cocinar pues en cualquier recipiente, lo utiliza para meterlo en el microondas. Y pues bueno, si utilizamos cristal, utilizamos loza, pues bueno, no está mal. Pero sí que hay que tener especial cuidado cuando utilizamos sobre todo plásticos, porque pues bueno, los plásticos no todos son aptos para someterse a esas temperaturas y es lo que realmente nos está perjudicando el plato que estamos cocinando, porque esos plásticos cuando se someten a esas temperaturas desprenden muchos tóxicos al alimento que contienen, al alimento que estamos cocinando. Entonces realmente lo que nos está perjudicando. Pero si nosotros utilizamos recipientes apropiados y aptos para someterse a esas temperaturas, no tenemos ningún problema y podemos cocinar cualquier cosa que queramos. Bueno, pues muchas gracias, Carol, por esa entrevista que me encanta. Te sigo escuchando. Venga, muchas gracias, Ana, por llamar. Un besito. Un beso. Gracias por tu llamada. Adiós. Bueno, Carol, pues vamos a seguir por donde lo hemos dejado, que a ver si ahora puede ser. Bueno, no te queda mal la señora esta que se le acoplaba el micrófono. Te estaba preguntando que cómo podemos hacer, que si solo podemos hacer verduras al microondas. Pues mira, ya lo ha dicho Ana. Si es verdad que cuando hablas de vapor, cocina al vapor, pues mucha gente lo primero que piensa son en las verduras. Y si es verdad que las verduras salen espectaculares, salen riquísimas y es verdaderamente sorprendente el sabor que con el que se quedan, ¿no? Pero, pues bueno, verduras nos permite cocinar muchísimas más cosas. Como ha dicho Ana, hace unos volcanes de chocolate geniales, están buenísimos. Pero de cualquier postre, como un bizcocho, una tarta de queso, pescados cualquiera, pollo, bueno. Ahora ya sí tenemos la llamada, a ver si ahora ya podemos contestar y ya es esta señora. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ya apagaste la radio? Sí, es que después, pues mira, me llamo Carmen. Sí. Y soy una vecina de Tarancón. Sí. Y conocí a Carol a través de un taller de cocina. Y desde entonces, mira, estoy agradecida porque sé lo que vale un microondas, ¿eh? No lo sabemos muchas veces. Y bueno, yo estoy súper contenta, muy contenta. ¿Y qué cocinas, Carmen, en el microondas? De todo, y he aprendido gracias a ti, que lo sepas. Tengo recipientes que te compré, y la verdad, es que te oigo muy mal, la verdad, no oigo muy bien. No te preocupes, que aunque oigas un poco mal, nosotros te oímos a ti perfectamente y por la radio sale tu llamada nítida y clara. Lo que pasa es que los medios técnicos de esta radio son humildes y hay que subir la voz un poco para hablar contigo porque, claro, tenemos aquí un micrófono para todos. Y entonces, pero tú estás saliendo perfectamente. Pues era eso, ¿sabes? Era agradecerle a Carol y que no conozca el microondas, que se ponga a cocinar en él, que la verdad es una maravilla, ¿eh? Una maravilla en todos los sentidos, porque yo hago verduras, hago carne, hago pescado, en fin, de todo, ¿eh? De todo, muy bien, la verdad. Tenemos un aparato que muchas veces no conocemos lo que tenemos en casa. Bueno, pues muchas gracias por aportar esto a esta entrevista y un saludo desde aquí de Radio Campus. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego, un saludo. Adiós. Bueno, Carol, pues ya vemos que hay gente que está interesada en esto. Y siguiendo con el tema, dices que cocinas al vapor, pero pollo puedes hacer también, porque estamos hablando de verduras y tal, pero yo me interesa la carne. ¿Pollo harías al microondas? Sí. Que yo soy más de carne, no vamos aquí a andar con rodeos. Puedes hacer pollo perfectamente, sin ningún problema, pero como dices que te gusta la carne, puedes hacer unas costillas en salsa de miel, puedes hacer cualquier receta de carne que quisieras, sin ningún problema. Puedes hacer unas carrilladas al Pedro Jiménez, que salen buenísimas. Lo único que sí es verdad, como hemos estado comentando, que la cocina en microondas es un sistema de cocción, ¿no?, húmedo, los alimentos se cocinan al vapor, con lo cual tiene un inconveniente este tipo de cocina, y es que los alimentos ni se doran, ni se tuestan, ni quedan crujientes, porque lógicamente si estamos haciéndolos al vapor, pues todo eso no lo tenemos. Pero nosotros, para darle eso a los alimentos, ese toque de color, para, pues bueno, si hacemos lógicamente unos muslos de pollo y están hechos al vapor, pues podéis imaginar pues el color que se le queda al pollo. Se queda blanco, no se queda ni tostado ni con color. Pero como os decía, podemos darle un toque de color para que ese pollo, pues bueno, cuando lo sirvamos a la mesa, tenga otro aspecto y, pues bueno, los comensales lo coman con más gusto, ¿no? Simplemente lo que hacemos, por ejemplo, a la hora de hacer el pollo, es echarle un poquito de sazonador. Echamos por encima, desmenuzamos un poquito de sazonador, o si no nos gusta el sazonador, porque hay gente que a lo mejor no le gusta cocinar con estas especias y demás, pues lo que hacemos es mezclar un poquito de aceite y pimentón, lo mezclamos bien, pincelamos el pollo, y ya simplemente con una cosa o con otra le estamos dando al alimento un color que ya no tiene absolutamente nada que envidiarle ni al horno ni a ningún otro tipo de cocina que podamos utilizar de forma cotidiana. Además, me imagino que sabréis que cuando vamos a cocinar pollo, normalmente el pollo, sobre todo las pechugas, cuando las hacemos al horno o nos pasamos mucho tiempo de fuego, las pechugas tienden a quedarse resecas, a resecarse. Entonces, sí que es verdad que cuando las hacemos al microondas, al hacerse al vapor, se quedan mucho más jugosas, se quedan más hidratadas y la verdad es que salen bastante, bastante buenas. Bien, bien, pues interesante el tema, interesante. Pero, por ejemplo, un pollo, ¿cuánto tardaríamos en hacer un pollo? Porque lo mismo podemos tardar mucho, es rápido hacer un pollo. Como os he dicho al principio, es una cocina muy sana, muy rápida y muy económica. ¿Qué va? Uy, media hora. ¿Cuánto está? Entonces, ¿cuánto? Mirad, vamos a ver. Podemos hacer el pollo de distintas maneras. Nosotros podemos hacer un pollo entero, ¿vale? Porque hay recipientes que se cabe el pollo lo que es entero. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer unos contramuslos, pues hacerlos de forma tradicional como las hacemos, lo podemos hacer en el horno. Nosotros ponemos 4 contramuslos en el recipiente y 4 contramuslos, pues a lo mejor en 10, 12 minutos están más que de sobra. Y además, pues si al pollo en la parte de abajo le ponemos una cama de patatas o de verduras, al mismo tiempo se hace todo y estarían más que de sobra hechos. Sí, sí, interesante. Rapidísimo, entonces, llegar a trabajar y en un cuarto de horas preparar una comida. Bien, y comentabas, como comentabas al principio, que es una comida, que es una cocina muy rápida, claro. Pues, aparte del pollo, es todo rápido en general, ¿no? Pues sí, porque para que se vea. Espera un momento, Carol, que tenemos otra llamada. Se ve que la gente está interesadísima con este tema. Y vamos a ver quién nos llama ahora. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Hola, buenas tardes. Mira, era para hacer un comentario de la radio de los de microondas. Sí, di lo que quieras decir. Pues mira, yo quería dar, pues bueno, buenas tardes. Soy un chico que está empezando a cocinar en el microondas. Sí. Y para mí es muy importante los cursos que se están realizando para aprender los productos que se pueden utilizar. Y sobre todo doy las gracias a personas que realizan estos cursos. Y nos dan la oportunidad de aprender. Muchos hombres estamos empezando a cocinar y para nosotros es muy importante. Sí, sí. Nada más. Perfecto. ¿Y qué nos llama? ¿Usted de aquí, de la localidad? No, llamo de Alcobendas, de Madrid. Ah, desde Alcobendas. Pues muchas gracias por llamarnos desde Alcobendas. Que nos escuche usted vía internet, claro. Sí. Normal, pues muchas gracias por escuchar Radio Campos y por escuchar aquí esta entrevista de esta tarde que estamos haciendo. Nada, aquí muy acá. Interesante. Para nosotros, muchos hombres que estamos empezando a conocer los microondas. Venga, pues muchas gracias. Un saludo desde Caracosa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, adiós. Pues ya he visto, Carol, tienes oyentes hasta en Alcobendas. Yo nunca lo habría imaginado que pudiéramos tener oyentes desde Madrid y desde cualquier... Bueno, sabemos que Radio Campos se puede oír por internet desde cualquier parte del mundo. Pues estábamos diciendo que era rápida esta cocina y... ¿esta cocina es difícil? ¿O se necesita saber mucho de cocina? O a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Para el que no tiene ni idea? Pues mira, no es para nada una cocina difícil. Es muy sencillito. Además, es una cocina, como bien decía el oyente que nos acaba de llamar, pues para hombres que a lo mejor les cuesta más o empiezan a iniciarse en lo que es la cocina en microondas, pues está bien porque, bueno, sabes que el alimento no se te va a quemar. Sobre todo también es una cocina para que los niños empiecen a hacer sus cosillas en la cocina, porque no corren peligro de que se quemen, porque no se pueden quemar. Pero sí que es verdad que hay que tener unos conocimientos básicos muy importantes a la hora de empezar a cocinar, porque hay mucha gente que me dice, es que a mí no me gusta cómo se quedan los alimentos. Y yo, cuando me dicen eso, yo siempre digo que no es la frase correcta. Lo correcta sería que me dijese, es que no sé utilizar el microondas, porque sí es verdad que son sencillitos de utilizar. Y lo principal es saber qué potencia tiene el microondas. Y yo, cuando lo pregunto, normalmente la gente, pues no sabemos qué potencia tiene nuestro microondas. Porque sí, nos han dicho que normalmente son de 700, pero los hay hasta de 1000 de potencia. Entonces, pues bueno, es lo más importante, saber cuál es la potencia del microondas. Normalmente, los microondas en las ruletas, hay algunos que lo ponen, lo indican en la ruleta, pero sí que es verdad que hay algunos que no lo ponen. Simplemente ponen potencia máxima, potencia media y no te indican qué potencia tiene. Para saberlo, en la parte de atrás del microondas tenemos una pegatina en la cual nos pone, pues, cuál es la potencia máxima de nuestro microondas. Como os he dicho, normalmente son de 750, 800, pero los hay, pues, de mucha más potencia. Y en segundo lugar, es importante que no siempre utilicemos la potencia máxima para hacerlo todo, porque es otro gravísimo error que solemos cometer, tener la potencia en potencia máxima en microondas. Así es, yo si quieres que te diga la verdad, el mío está en potencia máxima y ahí le arreo y venga a calentar la leche de todos los días, que es lo único que hago con él. Claro, efectivamente. Y si hay que calentar un filete que ya está hecho, pues también lo calentamos en potencia máxima. Sí, sí, sí. Y además rapidito, hasta que eche humo. Y a veces nos estalla o se nos reseca. A mí me suele pasar que pega eso así un pedo, pa, pa, y salpica las paredes del microondas, luego lo limpio. Siempre limpio el microondas. Y no, es que se están riendo por aquí los espectadores desde los estudios, porque claro, ellos que me conocen saben que yo jamás he limpiado microondas. Y esa era la pequeña broma, es verdad, nunca limpio el microondas. Siempre, al final, mi mujer acaba limpiando microondas y cabreándose conmigo. Vale. Tenemos una llamada de nuevo, vamos a dar paso a esta llamada, que sea algún oyente. Buenas tardes, ¿quién llama? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es que quería informarme de dónde hacen cursos de estos de cocina al microondas. Carol. Hola, buenas tardes. Hola. Pues mira, solemos hacer distintos, solemos hacer en Tarancón, en Cuenca. ¿Soy de Cuenca? Eres de Cuenca. Pues mira, recientemente estuvimos en el centro comercial El Mirador, en un local, haciendo... pues por allí talleres, solemos hacer en restaurantes, en gimnasios, en pues bueno, donde nos prestan un local y un centro para poderlo realizar, pues nosotros hacemos talleres. Me comentaron el del centro comercial, pero no me enteré, me lo comentaron que hicieron uno, y es que estoy muy interesada porque me gusta la cocina y quiero sacarle provecho, porque me lo han comentado y me gustaría, la verdad. Pues yo, si quieres, luego me pasa usted su teléfono y yo le informo cuando hagamos algún otro taller, porque la semana pasada estuvimos también en Tarancón, en la estación de Autorres, haciendo en la cafetería de allí, haciendo un taller. Es que me pilla lejos, pero si hicieran alguno en Cuenca, la verdad es que sí. Pues yo, si quiere, luego me quedo con su teléfono y yo le informo, porque solemos hacer muy a menudo talleres de cocina. Pues se lo agradecería mucho, de verdad. Pues yo le informaré. Muchas gracias. Venga, a usted por llamar. Venga, gracias por su llamada. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Joder, veo Carol, que esta tarde no tiene que ver nada con el otro día, que casi no sabía la gente. Hoy está un poco más informada la gente de que este programa se iba a repetir y ya está viendo los resultados. Sí, la verdad es que sí. Seguimos con no sé si habías acabado el tema o si no lo habías acabado. No, quería seguir. Pues sigue. Es que no sabía si habías acabado de... No, estábamos hablando de las potencias, que estabas comentando que tú tienes la potencia máxima. Pues igual que tú, pues la gran mayoría de la gente usa la potencia máxima para hacerlo todo. Y es un grave error, porque si vamos a cocinar, sí que utilizamos potencia máxima la gran mayoría de las veces. Pero si vamos a calentar un alimento que ya está cocinado, nunca utilizaremos la potencia máxima, porque nos salta, nos explota, se nos reseca, sí, y verdad. Pasa pues lo que estaba comentando a mí, la anécdota que he contado yo de... Exactamente, y además seguramente que calentamos también o intentamos cocinar sin los recipientes con tapa, que es un grave error, porque siempre hay que calentar o cocinar con un recipiente con una tapa, ¿vale? Para evitar que salte y demás. Y lo más importante de todo el proceso de la cocina al microondas son los tiempos de reposo. Es importantísimo el tiempo de reposo, es el casi, yo diría, el tiempo más importante de toda la elaboración del plato. Y el tiempo de reposo siempre se calcula el 20% del tiempo utilizado. Es decir, si yo voy a utilizar 10 minutos para hacer unos muslos de pollo, pues dejaré como 2 minutos aproximadamente el alimento dentro del recipiente, dentro del microondas, sin tocarlo. Y ese es un tiempo que el alimento todavía se está cocinando o se está calentando. Porque el microondas se calienta mediante un sistema de fricción. Es como cuando nos friccionamos las manos, que notamos que se van calentando, pues los alimentos en el microondas se calientan de la misma manera. ¿Qué pasa cuando suena la campana, el temporizador del microondas? Pues esa fricción no para inmediatamente, sigue friccionando poquito a poco hasta que termina. Con lo cual ese es el tiempo de reposo, que el alimento todavía se está cocinando, todavía se está calentando, ya no estamos gastando energía, por eso decía que es una cocina muy... Acaba. Es una cocina muy, muy económica porque, bueno, estamos cocinando sin gastar ya energía. Sí, buenas tardes. ¿Quién tenemos al otro lado? Hola, buenas tardes. Soy Anita. Anita, ¿qué querías decirnos? Pues mira, me está gustando mucho lo que está diciendo la que tenéis ahí en la entrevista. O sea, Carol Martínez. Carol, sí. Me está gustando mucho, pero yo tengo una duda muy importante, ¿vale? Bueno, muy importante para mí. A ver, venga, a mí me pasa... Ella no acaba de decir lo que tenía que decir, pero tú pregunta, porque a lo mejor va a salir más para adelante. Pues, sí, es una duda, luego que siga. Es una duda. A ver, cuando habéis dicho que se calientan los alimentos, es verdad que explotan, que manchan, porque lo calentamos a la temperatura que no debemos, me gustaría que me dijera cómo limpiamos el microondas. Sí, lo iba a decir, porque yo que estuve en la entrevista del domingo pasado, acabo diciéndolo. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo. Pues esa era mi gran duda, ¿vale? Porque pues la gente lo limpia con vinagre, pero... Sí, ahora lo va a decir. Vale, muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias por llamar, por si no entraba en el día, pero sí lo va a decir. Lo sé yo que lo va a decir porque el otro día lo dijo. Vale, pues enhorabuena por el programa. De nada. Gracias, Ana. Muchas gracias a ti por llamar. Un saludo de Radio Campus. Vale, adiós. Estamos, para el que se incorpore a esta entrevista, estamos en la 90.6 de la FM. Ahora mismo, cuando son las 8 menos cuarto de la tarde, estábamos entrevistando a Carol Martínez con la entrevista de Cocina al Microondas, igual que el domingo pasado. Y nos vamos a tomar un minutín para dar un sorbete de agua y volvemos en un minuto. Bueno, pues ya después de pegarnos este sorbete de agua, vamos a seguir con la entrevista nuevamente y vamos a ver dónde habíamos dejado el tema. Ya, yo creo que ya habíamos acabado con el tema este último y ya te quería preguntar, y vamos a la parte de económica, y esto es que si es caro, que si resulta económico esta cocina. Pues sí, José, la verdad es que ahorramos muchísima energía porque, bueno, ya estamos ahorrando tiempo, con lo cual, al ahorrar tiempo, no estamos gastando tanta energía. Pero de todas formas, ya no es que lo quiera decir yo, pero según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, cocinar en el microondas es un dato que da este instituto, ¿vale? Y apuntan que supone un ahorro de entre el 60 y el 70% con respecto al horno eléctrico de forma tradicional, ¿vale? Ya es pasta esto, ¿eh? Entonces es más de la mitad del ahorro, con lo cual, pues bueno, a final de mes se nota bastante en la factura, se nota un montón. sí, porque sí. Bueno, pues es bastante, bastante ahorro. Pues sí, pues si es interesante esto del ahorro, esto puede ser interesante. Y ahora otra cosa, ahora seguro, a lo mejor es ahorro, pero ahora me dirás que necesitaremos algún microondas bueno, de buena marca, de unas características especiales, o vale cualquiera. No hace falta ningún microondas especial, con el más sencillito se puede cocinar sin ningún problema, simplemente el microondas que tenga dos ruletas, el de la potencia y el del tiempo. Sí, el que casi todo el mundo tenemos prácticamente, sí, arrancar, sí. Parar y máximo, medio y mínimo. Y ya está, los hay muy complicados, digitales, con un montón de funciones. Yo tengo uno de esos y tengo uno más nuevo que me compré hace pocos años, que es, a ver si lo digo, es digital. Porque sabe los numeritos digitales y no lo entiendo. Y como no lo entiendo, lo único que me aprendí en su día fue arrancar y parar. Y potencia creo que está la máxima. No sé ni cómo se pone la potencia media. Un día vas a ir y me lo vas a explicar. A ver, microondas, qué es lo que tengo yo allí. Lo mismo, sí. Creo que tengo algo y no tengo nada. Sí, son muy sencillos. Y ya digo que el más sencillito y el más básico. Que cualquiera. El que nos está escuchando no tiene que cambiar de microondas. Nada. Yo, hay gente que me dice, es que yo me gustaría, pero es que yo creo que mi microondas no sirve ni para cocinar. Sirven cualquier microondas, ¿no? El que sea. ¿Y nos puedes decir alguna otra cosa por variar de plato que pudiéramos cocinar? También, porque vean nuestros oyentes que se puede hacer casi de todo o de todo. Pues mira, hay una receta, hay un plato que sí que se suele cocinar mucho, que gusta bastante, que son las patatas para hacer tortilla. Sí que es verdad que cuando vamos a hacer tortilla, lo más engorroso y lo más latoso a la hora de ponerte a hacer la tortilla es el estar friendo las patatas en cantidad de aceite, estar moviéndolas, que no se quemen y estar un poco pendientes de las patatas. Si nosotros cortamos las patatas, las picamos de forma normal, como las vayamos a cocinar comúnmente, las metemos en el recipiente, eso sí, con la tapa, es importantísimo cocinar siempre con una tapa. Y pues yo siempre digo que echamos el aceite el equivalente a alinear una ensalada, un chorrito de aceite y unas patatas para una tortilla normal y corriente, ¿vale? Que me estás diciendo que yo puedo hacer tortilla de patatas para una tortilla con un chorrito de aceite. Con un chorrito de aceite, el mismo que le echas a la ensalada para alinearla. Es decir, que lo mismo hasta engordo menos. Hombre, por supuesto. Por supuesto que no están bañadas en aceite. Me va interesando un poquito más el tema. No están bañadas en aceite y sí que es verdad que hay mucha gente que me dice, es que a mí me gusta más de la otra forma. Yo siempre digo que son formas distintas de cocinar. Una cosa es la plancha, otra cosa es el horno, la cocina tradicional. El microondas sí que es verdad, pues que es distinto porque estamos cocinando al vapor con muy poquita cantidad de aceite. No tiene nada que envidiarle en cuanto al sabor, porque si hay mucha gente que la hace así, siempre me dicen que sale buenísima. Y efectivamente no tiene nada que ver en cuanto a sabor, porque lógicamente yo no estoy bañando las patatas en aceite. Están chupando menos cantidad de aceite. Pero bueno, pero es mucho menos calorías lo que tiene ese producto, y para cierta gente que tenemos problemas de obesidad, pues viene muy bien. Exactamente, viene genial. Y bueno, y ahora ya cuando pasemos estas fechas, estás comiendo patatas y estás es distinto, te has metido la mitad de calorías. Exactamente. Y pues bueno, sale igual de buena, sí. O incluso hay a quien le gusta más. Sí, sale muy buena y bueno, podemos hacerla sin ningún problema. Lo que pasa es que sí es verdad que las patatas es un alimento que no siempre tarda lo mismo en hacerse, porque depende de la patata, si es más nueva o más vieja. Igual cuando la fríes, hay unas que se fríen antes, otras que se fríen más tarde. Esto es igual, y luego es muy importante también en el microondas que tengan todas el mismo grosor para que todo se haga de la misma forma. Efectivamente. Pero bueno, pues luego la rapidez de poder hacer unas patatas en 8 o 10 minutos. Pues muy, muy interesante. Y ahora vamos con lo que más me gusta a mí, que es la limpieza. ¿Esto cómo se limpia? ¿Qué productos de limpieza tenemos que utilizar para limpiar el microondas? ¿Alguna cosa especial? Dinos. Pues simplemente con agua y limón. Simplemente. Ya está. Como ha dicho la señora que nos ha llamado antes, es muy importante porque bueno, la gente que empieza a cocinar se ensucia muy poquito, porque como os digo, siempre cocinamos con tapa y se ensucia muy poquito el microondas, pero bueno, puede resultar pues que salpique o se nos salga un poquito lo que tengamos en el plato, y se nos manche. Pues simplemente para limpiarlos con un vaso de agua, le exprimimos un limón. Incluso podemos echar, si queremos, el limón exprimido, la corteza y demás en el vaso. Y tiempo, le damos tiempo que eso hierva bien y haga bastante vapor. Y una vez lo veamos que tiene bastante vapor el microondas, con una bayeta humedecida, secamos todo el microondas y no necesitaríamos nada más. Es el mayor desinfectante y el mayor, es una forma de limpiarlo de forma económica y algo que siempre tenemos en casa. Limones, sí, sí. Normalmente solemos tener. Y el limón es súper desincrustante y desinfectante. Hay mucha gente que me cuenta que lo limpia con vinagre, con agua y vinagre. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo, porque si te pasas mucho de tiempo con el vinagre, explota. O sea, explota el vaso. Explota el vaso, es decir, se vacía. El agua que hay dentro, el vinagre, hace ahí como tanta temperatura, tanta potencia. Al final se vacía el vaso, ¿vale? Se vacía y vale. Hace ruido. Justo porque la gente no limpia con vinagre un microondas ni nada de tres. Y luego también, si te pasas mucho de tiempo, huele luego mucho a vinagre la cocina. Sí, sí. Entonces, pues bueno, lo mejor es agua y limón y ya está. Y es bastante efectivo. Pues perfecto, nos está sirviendo de mucha ayuda tu entrevista. Y ahora, para terminar, ¿qué recomendación más nos daría sobre este tema? A ver, ya para terminar este tema, esta entrevista. Pues sobre todo insisto en que la gente no tenga miedo a cocinar en el microondas, que pruebe, que estoy segura que le va a gustar haciéndolo correctamente. Insisto también que es muy importante que se utilicen recipientes adecuados. Y como quería decirte antes, ahora ya de cara terminemos estas fiestas, que siempre la gente empieza a ver un poco pues el tema de la alimentación sana y demás, pues bueno, es una buena opción. El 1 de enero es el día preferido de la gente a ponerse a dieta. Es un día estupendo. Bueno, el día 2, porque si todavía el día 1 la gente quiere zampar. Pero el día 2 ya la gente empieza. Bueno, yo el año pasado empecé el día 8, porque el 7 cumple los años. Sí. Y empecé el día 8. Más, ya después de Reyes, yo creo. Me lo propuse y ahí estoy. Y este tema me interesa a mí y a mucha gente le puede interesar también, por el tema de comer sano, de comer sin muchas calorías. Pues sí, la verdad es que yo aconsejo a todo el mundo que pruebe y... Es buena idea lo del microondas y yo lo aconsejaría también. Y luego ya también quiero pedirte como locutor de esta radio y personal también, que me ha parecido de mucho interés esta entrevista y hemos aprendido bastante, pero mira, si quieres que te diga la verdad, esto pa' tontos tiene que ser. Me gustaría que un día vinieses por aquí también y me dijeses, pero así, como para tontos, ¿cómo hago yo una tortilla? Porque aún escuchándote, pues la verdad que sé que se puede hacer, pero me hace falta saber un poquito con pasos y detalladamente cómo hago yo la tortilla. Así, no tienes que decir, mira, José, coge las patatas, las pelas, las cortas todas igualitas en 18.000 cachos, las pones en un recipiente especial, de esos que todos sabemos. La metes a microondas, le pones unos 7-8 minutos. Si ves que con 7 no es suficiente, le das otro minutillo más. Pum, pum, pum, así. Quieres, me traigo el microondas y lo ponemos aquí en práctica en el momento. También sería muy buena idea, porque después merendaríamos. Claro, claro. Y es lo que también más me gusta, merendar. Mira, los desayunos, los almuerzos y las meriendas son comidas que me encantan. Pues así que te reemplazo para otro día que vengas y nos expliques detalladamente, que no solo para mí me va a hacer falta, yo sé que mucha gente esto le interesa, pero le hace falta saberlo como para tontos, así, hablando claramente. Sencillo, sencillo. Más todavía de lo que es. Y tal. Y yo creo que bueno, pues ya para terminar, pues darte las gracias que hayas vuelto a repetir esto del otro día. Y nada, y que ya te reemplazamos para que vuelvas aquí a Radio Campos con las explicaciones oportunas de algunos platos, si quieres algún día hacer otra cosa o tal, y nos cuentes más sobre este tema. Perfecto, sin ningún problema. Cuando queráis, yo vengo y seguimos con el segundo capítulo. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias, Carol. Y muchas gracias a los oyentes que nos han escuchado en esta hora, que hemos estado de entrevista, que ha sido un placer volverte a tener aquí en estos estudios. Y nada, y hasta otro día, y ya anunciaremos cuándo será, que no creo que tarde mucho. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y a todos los que nos estén oyendo, pues feliz Navidad y cuando pasen estas fiestas, a cuidarse. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos con la musiquilla de Radio Campus. Y ahora en un momentillo volveremos con más temas de actualidad. Vamos a poner un poco de música. Egyptian.